Una situación difícil es la que atraviesan los residentes propietarios de Parque Campestre. 15 etapas, es una cosa inmensa, sí, Carlos. Terrible. 15 etapas son 15 urbanizaciones prácticamente en una. Mire, ellos lo que reclaman es que la constructora Bolívar les prometió muchas cosas y no les ha cumplido absolutamente nada. Les prometió canchas, les prometió puestos de salud, les prometió vías, les prometió rutas de transporte, en fin, seguridad y nada, nada de nada. Lo peor es que ellos le han reclamado a la constructora, le han reclamado a las autoridades municipales, le han reclamado a la gobernación y nadie les pone cuidado. Y como son vecinos de la vía Indumil, también se han manifestado frente al tema de la inseguridad vial allí en este sector del municipio de Soacha. Y nada, pidieron ampliación de la vía, pidieron por lo menos, mientras se contempla la ampliación de la vía, colocar unos reductores de velocidad, pero nada, nada y nada es nada. Y recordemos, Carlos, que en la noche del sábado y amanecer el domingo se registró un fatal accidente donde mueren 6 personas y por supuesto eso llenó la tapa de los residentes y anoche decidieron salir a bloquear, salir a protestar, es decir, vías de hecho, a ver si les ponen cuidado. Sí, Ariel, el problema es que era mucha gente bloqueando la vía, pero también mucha gente pidiendo cosas con razón. Sí, con razón, Carlos. Uno hablando con los residentes, hablando con los propietarios, gente que no son residentes porque viven en arriendo, pero hay razón de la protesta. Unas 500 personas, me atrevo a decir, bastante gente salió. Y lo que ellos dicen es que si no les ponen cuidado, ya han hablado con vecinos como Hogares Soacha, como Torrentes, todas estas urbanizaciones que quedan, incluso Villa Italia, y que van a hacer una protesta, una señora protesta. Pues escuchemos a Daniel Novoa, él es presidente del Consejo de Administración de Parque Campestre Etapa 3, y él manifiesta que la constructora Bolívar no ha cumplido con las promesas de infraestructura del sector y no han obtenido ninguna respuesta a sus derechos de petición instaurados al municipio y a la misma constructora. Daniel Novoa, residente y presidente del Consejo de Administración Etapa 3 de Parque Campestre. La protesta que estamos haciendo esta noche es con base en que Constructora Bolívar hizo una urbanización de 15 etapas, el cual cuando se compraron los apartamentos nos hicieron unas promesas de vías, centros comerciales, centros de educación, un puesto de salud, un hospital, y llegamos ya a habitar nuestros apartamentos y Constructora Bolívar no cumplió con nada. Ahí estamos sobre una vía principal que a través de los días que hemos vivido acá hemos visto muchas necesidades, los cuales nos reunimos los consejos de todas las etapas, de 15 etapas que somos, e hicimos un documento a la alcaldía, el cual ese documento, cuando lo recibió la alcaldía, lo que hizo fue, por competencia, enviárselo a todas las entidades, movilidad, policía, la Secretaría de Salud, todo, pero nos dieron respuesta de hemíferas, que estaban pendientes, que lo iban a consultar, pero a la fecha no nos han dado respuesta. Esta manifestación de hoy es porque a través ya de los 4 o 5 años que estaba urbanización Parque Campestre acá, han habido muertos, han habido accidentes, hay gente que quedó inválida, gente que quedó en incapacidad. Pero a través de esto, el municipio y Constructora Bolívar no se ha inmutado para nada. Y ya el pueblo se cansó. Y ya el sábado, con el accidente que hubo de 6 muertos, entonces ya la gente como que entró en una sensibilidad de, a ver, nosotros somos residentes de Soacha y hasta el momento nos han ignorado. Solo nos tienen para cobrar impuestos. Y ahorita con el sistema de votación que hay ahorita para elecciones, yo creo que nos van a venir a pedirnos el voto, pero no más, no a tenernos en cuenta como ciudadanos que somos ya de Soacha. Pues la idea es que el pueblo de Soacha se entere de que nosotros existimos acá, que nos pregunten qué es lo que queremos, por qué estamos haciendo estas manifestaciones, porque nos han ignorado en nuestros requerimientos que hemos hecho como ciudadanos a través de derechos de petición, el cual no nos han dado ninguna respuesta. 8:32, difícil la situación. Creo que don Daniel Novoa nos hace una descripción muy acertada de lo que es la problemática allí en Parque Campestre. Y mire, Carlos, que toda esta problemática obligó a la gente a formar una asociación que ellos denominan Asociación Parque Campestre, justamente para hacerle frente a la problemática y gestionar ante las autoridades pues cosas y lograr de cierto modo alguna solución. Hablamos con la presidenta del Consejo de Administración de la Etapa 10, Joana Sánchez, y ella justamente nos habla del papel que juega esta asociación que se denomina Parque Campestre. Se llama Asociación Parque Campestre. La hicimos o vimos la necesidad de crearla porque vemos que la constructora Bolívar y lo mismo municipio, Soacha, y la misma Cundinamarca no nos responden en cuanto a colegios, en cuanto a vías, en cuanto a seguridad. Tenemos muchísima problemática, entonces decidimos organizarnos para pelear todas esas cosas que nos están, todas las cosas que nos hacen falta dentro de nuestros conjuntos. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Por lo menos en mi conjunto, en menos de 6 meses tengo 5 muertos. Ahora, nada más este domingo ya vieron 6, entre ellos una menor de edad. ¿Qué estamos pidiendo hoy? Que nos escuchen, que realmente existimos. Somos el único barrio que somos estrato 3 en Soacha, para eso sí nos tuvieron en cuenta, para cobrarnos muchísimo más cara que cualquiera de los otros soachunos, pero para darnos colegios, policía o para simplemente unos reductores de velocidad en la vía Indumí, no existimos. Entonces, ¿cómo es posible que nos tengan en cuenta para la contribución, pero no para también por los derechos que nosotros tenemos? Realmente nosotros estamos esperando es que vengan entes gubernamentales. Queremos al personero, queremos al alcalde, queremos por lo menos la presencia de la policía, porque es que nosotros necesitamos que nos empiecen a dar respuestas, pero unas respuestas positivas y verídicas, que realmente nos las vayan a cumplir. Óigame, Ariel, lo cierto de todo esto es que si están unidos los diferentes presidentes de los consejos de administración de Parque Campestre. Yo creo que anoche estaban todos los 15 y todos querían hablar, Carlos. Sí, me lo imagino. Sí, todos querían hablar, estaban contentos con la presencia de periodismo público, pero usted sabe que, bueno, yo les expliqué, me encantaría que todos hablaran, pero tocó que ahí como que seleccionaran a 3 o 4 y por eso ya hemos escuchado a 2 y vamos a escuchar a otros 2 que son presidentes de consejo de administración de las respectivas etapas. Sí, Ariel, lo que me llama la atención es que a ellos les vendieron unas ideas diferentes, hoy se sienten abandonados, se sienten lejos de la administración tanto nacional como municipal y se sienten engañados, pero además viviendo una problemática a diario de movilidad, delincuencia, mejor dicho, de todo, Ariel, de todo. Sí, pues mire, Juan Carlos Galán es presidente del Consejo de Administración de la Etapa 9. Él nos dice que la situación es de total abandono y señala directamente a la constructora de no tener responsabilidad social porque les prometió una cosa y lo que se ve hoy en día es otra totalmente diferente. Escuchemos a Juan Carlos Galán de la Etapa 9. Bueno, pues de total abandono, pues aquí en Soacha no se programó la construcción de tanta vivienda. Desafortunadamente las constructoras venden con la emoción de la gente y estamos en un momento con problemas primero de movilidad, también el tema de la educación, tenemos niños que están yendo a estudiar a Ciudad Verde, la constructora no tuvo responsabilidad social corporativa con nosotros, no hizo un trabajo con la comunidad en cuanto a cosas que realmente necesitáramos, nos dejaron un parque pero realmente eso no necesita, nos dejaron en un estrato 3 donde todos los fines de semana se va la luz. Adicional a eso, la inseguridad está muy, muy, muy latente. La policía nos ha ayudado, sin embargo, el pie de fuerza aquí tampoco es suficiente. Ya nos cansamos y por eso estamos aquí esta noche manifestando que estamos presentes, que en Soacha Parque Campestre existe, que necesitamos la ayuda del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno municipal. Presidente Santos, en su afán de hacer vivienda, de entregar a las personas beneficios, nos trajo acá, nos están desplazando de acá, la gente se está yendo a vivir a Bogotá porque no pueden llegar, porque no hay servicios básicos y la infraestructura de Soacha no da para esto y si esto sigue así va a ser más complicado, ya la bomba de tiempo que se estaba anunciando aquí hace tanto tiempo está comenzando a estallar. Ariel, dentro de la protesta de anoche estaban solicitando la presencia del alcalde o del personero o del secretario de gobierno. De alguien que les ponga cuidado, Carlos, sí. Porque es que, mire, y ellos Mire, yo no sé cuántas fotocopias de los derechos de petición. Que no les pusieron atención nunca, sí. No, ahí con las fotocopias. Mire, es que nosotros hemos puesto un derecho de petición en la alcaldía, en tal secretaría, en Bogotá, en la gobernación. Y nadie, no hacen sino dilatar. Y nadie les pone cuidado, Carlos. Personero, que no se la tengo este muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, para Carlos, para Ariel, para Periodismo Público y para todos los radioescuchas. Venga, personero, ¿pudo llegar ayer a Parque Campestre o no? Finalmente me enteré casi hacia las 9:30 de la noche que recibí una llamada cuando me informaron que ya habían llegado a un acuerdo porque no fue posible la comunicación más temprano para poder acudir y podernos presentar allí en este sitio para atender esta situación. Sí, personero, me llama la atención algo y es que los habitantes de Parque Campestre estaban denunciando, entre las muchas cosas, que no le responden derechos de petición ni en la alcaldía, ni la misma constructora. Y yo tengo entendido que el derecho de petición es un derecho fundamental que usted no puede dejar de responder. ¿Ahí qué pueden hacer ellos y cómo hacer el seguimiento? Porque es que ya son varios temas que veo que no responden los derechos de petición. Sí, a nosotros nos gustaría que si ellos tienen los derechos de petición y los radicados los quisieran llegar a personería, para que pudiéramos nosotros entrar a hacer un seguimiento de qué funcionarios eran los responsables de dar respuesta a estos derechos de petición y de esta manera poder inmediatamente hacerle un seguimiento y, de ser necesario, pues iniciar las investigaciones disciplinarias, porque como ustedes lo manifiestan, el derecho de petición no solamente es un derecho fundamental, sino que es una falta disciplinaria el no darle respuesta dentro de los términos que establece la ley. Sí, personero, el tema de Parque Campestre es un tema complejo, un tema que se ve venir, es el primero de los que puedan estar pasando. ¿Hay algo en el municipio, conoce usted algo, para poder empezar a trabajar por normalizar un poco una ciudad que prácticamente todos los días nos lleva más al caos, vía Indumil, 30 personas, 30 pandillas robando en Parque Campestre un fin de semana? En fin, toda esta situación que estamos viviendo, personero, y a veces como que uno dice, ¿y quién está trabajando por esto? Sí, mira, que hay una situación que es muy complicada y es que desafortunadamente se autorizaron una cantidad de construcción de viviendas de interés social. Muchas de las urbanizaciones tienen licencias de construcción y le corresponde a la oficina de planeación hacer el seguimiento para las áreas de gestión y para todo lo que tiene que ver precisamente con la movilidad en estos conjuntos. Hay que tener en cuenta que muchas de las urbanizaciones que se están entregando hoy en nuestro municipio son, como yo siempre lo he dicho, ciudades del futuro, porque le entregan a usted sobre unos planos futuro CAI, futuro pavimento, futuro servicios públicos, y todo se queda futuro. El urbanizador o el constructor entrega la vivienda y uno va lastimosamente a estos conjuntos y se da cuenta con que es que aquí va a quedar un salón comunal, aquí va a quedar el centro social, aquí va a quedar el jardín, aquí va a quedar, pero nunca el constructor termina de entregar esas áreas de gestión y parece que la administración tampoco hace un seguimiento juicioso a que constructores. Precisamente nosotros vamos a hacer un requerimiento para que planeación nos indique cómo ha estado el tema de recibir las áreas de gestión de cada uno de los urbanizadores, si ellos han expedido las certificaciones de recibo a satisfacción de esas áreas de gestión y qué acciones o sanciones se han iniciado contra los constructores. Desde la personería, ¿qué hacemos? Como en el caso de Maiporé, tenemos que acudir muchas veces a acciones populares porque es la única manera que se puede vincular a la administración, desde luego a los urbanizadores y a las empresas de servicios públicos, para que respondan a los usuarios por las situaciones que les prometieron y que muchas veces no las cumplen. Mire, personero, el Consejo de Soacha ha intentado en tres ocasiones vuelvo y repito, haga la redundancia, parar la construcción desmedida en Soacha sin ningún tipo de infraestructura urbanística como la que no tenemos en la ciudad. Pero la misma Procuraduría les ha advertido que no lo pueden hacer. El mismo poder de Camacol y los constructores les ha impedido moverse. Pareciera esto como una pelea de burro, de tigre con burro amarrado, donde la gente de Soacha prácticamente debemos es aguantar. Sí, mira, que hay que tener en cuenta dos cosas, Carlos. Una, que es que la licencia que ya fue expedida en el año 2010 y que empezó proceso de venta y que en este momento están en proceso de construcción, son licencias que no se pueden, a través de un acuerdo municipal, suspender, porque lógicamente allí se estaría causando un daño a, tanto al constructor como a las personas que van a adquirir esa vivienda. Lo que hay que hacer con esas licencias de construcción que fueron expedidas en su gran mayoría en el año 2010, que van a ser en este momento en proceso de construcción, como el caso de Ciudad Verde, que solamente está construida en un 40% y falta un 60% más de construcción, pero ya están expedidas las licencias de construcción. Lo que tenemos que hacer es precisamente un seguimiento por parte de planeación, porque ya inclusive hay un acuerdo del año 2013 y la misma ley establece que le corresponde a planeación precisamente hacer un seguimiento a cada uno de estos urbanizadores para verificar que estén cumpliendo con esas licencias de construcción y con esos planes que tenían ellos frente a la expedición de la licencia. Ese es un tema que desde luego no se puede interrumpir a través del acuerdo municipal, porque hay una licencia y la única manera de revocar una licencia la establece la ley. Es el incumplimiento por parte del... Bueno, parece que se nos está yendo la señal con el personal, pero bueno, ahí está el tema, precisamente lo que estábamos hablando. Ariel, son dos temas importantes que él dice. Primero, que ojalá le hagan llevar los derechos de petición que no se pudieron dar. Se fue yendo la señal, los derechos de petición que no se pudieron entregar. Y segundo, Ariel, es que va a ser requerimiento a la Secretaría de Planeación. Yo ya llevo escuchando esto un buen tiempo, hombre. Mire, Carlos, aquí escuchando al personero atentamente, él reitera lo que algunos ya sabemos, y es que es imposible, no se puede jurídicamente que el Consejo suspenda lo que ya por ley se otorgó, es decir, una licencia de construcción. Eso no se podría. Dice el personero, y nos lo han dicho también en más de una ocasión, le corresponde a la Secretaría de Planeación, Carlos, que verifique. Hay una figura que se llama los permisos de venta, Carlos. Es decir, la constructora termina toda su urbanización, termina los apartamentos, las casas, y debe solicitar un permiso a la Secretaría de Planeación, y Planeación debe verificar si esas casas están o esos apartamentos están aptos para venderlos y para que las familias los ocupen. Eso es lo que se está violando y eso es lo que no se está haciendo, Carlos. ¿Qué interés hay? La verdad no lo sabemos, pero en reiteradas ocasiones se ha dicho que Planeación debe ponerle cuidado es a los permisos de venta, verificar si las urbanizaciones cumplieron con lo que dice la licencia, si cumplieron con lo que se denomina los equipamientos, es decir, los parques, los colegios, las zonas verdes, las vías de acceso, si los apartamentos tienen servicios públicos, y ahí sí decir, señores, ustedes pueden vender. Pero parece que eso es lo que no se está haciendo, ni se ha hecho, ni se está haciendo, y yo diría que ni se hará en Soacha. Ni se hará, Ariel. Lo invito a que después usted vea el tema con otros conjuntos, porque eso es lo que va a pasar.